y nos vamos para Buenos Aires, nos vamos para lo que va a suceder en la Puerta del Inca, y para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con una directora de cine que es Birna Molina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Birna? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bueno, un gusto escucharte y preguntarte qué va a suceder dentro de minutos nada más en la Puerta del Inca. Bueno, mira, la situación es que hoy hay una reunión de consejo asesor. Para que la gente más o menos entienda, el consejo asesor es uno de los organismos de contralor del presidente del instituto y es el que controla las acciones del presidente, las reglamentaciones, el presupuesto. Estuvimos con mucha ansiedad esperando esta reunión que tiene que darse mensualmente, pero desgraciadamente desde el 15 de febrero que el Instituto de Cine no convoca al Consejo Asesor. El Consejo Asesor está integrado por representantes de las 5 regiones del país, representantes de los directores de cine, de los productores, de los actores y de los técnicos. Y bueno, es un órgano que garantiza transparencia y democracia, por eso nuestra preocupación de que no se lo convocaba a reunirse. Y hoy es un día como muy importante porque va a haber, en función de lo que está ocurriendo en el instituto y en función también de otras cosas que quizás los medios de comunicación no levantaron, pero que son gravísimas, como por ejemplo la subejecución del presupuesto destinado a lo que es subsidio y fomento al cine. Esto está ocurriendo en los últimos 2 años como un producto comercial rentable. Y eso no es el espíritu de la ley, eso no es la tradición fundante de nuestro cine, y si bien es muy importante que las películas tengan un recupero económico y logren un punto de equilibrio, no es lo fundamental ni lo que debe impulsar las políticas de fomento del Instituto de Cinematografía. Digo, no pasa en ningún país del mundo serio y no debería pasar en este país. Lo que pasa es que la persona que está a cargo realmente es gente que no está a la altura de las circunstancias. Eso es lo que está demostrando todo lo que está pasando ahora en el instituto. O sea, el presidente del Inca tiene control sobre todas las acciones que pasan en el instituto. Firma todos los expedientes, páginas, o sea, siempre todo pasa por presidencia. O sea que si un desfalco tan terrible como el que se está anunciando en los medios, no puede hacer la vista al costado, claro, del presidente como que él no supo nada. Esas cosas no son así y las tiene que aclarar hoy en la reunión de consejo asesor y dar explicación a todo el sector cinematográfico. Bien, y entonces hoy, ahora a las 10 de la mañana, se van a juntar allí esperando estas explicaciones, viendo qué sucede, y después habrá algún plan de lucha, se sabe si se seguirá con otras acciones. Mira, en principio, la verdad es que a nosotros nos gusta hacer cine, no nos gusta movilizarnos, y la verdad, nos gusta hacer cine, generar trabajo, nos gusta poder aportar desde ese lugar al país. Esta gente nos está obligando a hacer cosas que no tendríamos que hacer. Eso es por la mala gestión que tiene el Instituto de Cine. Pero lo que más nos preocupa es que se desprestigie el Instituto de Cine y el cine nacional. Porque desprestigiándolo, lo que se está haciendo es sembrando un camino para el día de mañana decir, bueno, como son todos corruptos, hay que cerrarlo. Y de última, eso es lo que se está intentando hacer en este país con un montón de espacios que fomentan la cultura, el trabajo, la diversidad de miradas y de construcción cultural. Entonces, eso nos preocupa. En ese sentido, vamos a seguir articulando con todos los sectores de la industria, absolutamente con todos, desde los más pequeños hasta los más importantes, para poder lograr una unidad dentro de la diversidad, como siempre decimos, y seguir defendiendo el cine nacional. Hoy por hoy no tenemos un plan de lucha, lo que tenemos es una voluntad de que el Instituto de Cine funcione correctamente, que se siga haciendo el número de películas que se venía haciendo y que el cine nacional siga creciendo y brindando trabajo a todos los argentinos. Bien, entonces estaremos atentos y atentas también desde aquí, desde La Mosquitera, a ver cómo continúa esta situación que verdaderamente es gravísima. Birna, te agradecemos muchísimo por tu predisposición, por tu tiempo, y allí seguiremos en contacto. Dale, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio. No, por favor, abrazo grande. Le escuchábamos a Birna Molina, cineasta, directora de cine, y comentándonos esta situación gravísima que está sucediendo en el Inca y también la cobertura que se está haciendo de esta problemática recortada, todo lo que no se dice.